Atención, prepara lápiz y papel porque arranca Escuela de Música. Sí, señor, ¿cómo que no? Porque precisás a alguien que hable de manera casi natural el portugués. Un espacio donde la historia y la música se dan la mano. Una boludez atrás de la otra. Si ustedes no se animan, yo canto. Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua, com a maior fome, chupando o dedo. Es una lástima no tener streaming. Escuela de Música con el profe Mike Grosso. Señores, qué lindo, nacional, qué nacional. Cosa más linda esta canción. Qué cosa más linda. Me puse en modo, sí, escuela de música. Acá todo erizado estoy. Sí, es verdad, es verdad. Vos sabés que escuché la canción y me sonaba. Ajá. Me sonaba. Y lo miro a Mike haciéndole señas al otro lado. ¿Quién es? Cuando viste la triple Nels. Claro, claro. Che, sí, qué señor. Lindo. Rock nacional. Rock bien, nacional. Bien, bien, bien. Rock nacional del bueno. Del bueno. Una hermosa canción de, uh-huh, de la triple Nelson. La voz de Cristian, muy característica, uh-huh, siempre. Es una columna especial esta, les decía hoy. Porque. Uh-huh. Porque es una columna que me pega muy de cerca. Porque es una banda que me gusta mucho. Me ha tocado hacer otras columnas de otras bandas que, sí, que también me gustan bastante. Lo he comentado. Pero esta en particular es una banda que es como, para mí, yo la veo como más terrenal. De repente bandas como... Más cercana. Exacto. Bien. Bandas como, yo qué sé, como La Vela, como No Te Va a Gustar, como El Cuarteto, que son más masivas. Uno las ve como más allá, lejos. Y claro, sí, sí. La Triple, sí, Nelson es una banda que... Más vivida también por nosotros. Se ha mantenido de una manera, sí, con una forma de manejarse en su carrera... que es, para mí, más terrenal. Yo lo tuve la suerte de verlos en vivo, de compartir escenario con ellos, y la verdad son gente muy, muy linda, de esa gente linda que hay en la música. Claro. Y entonces por eso es una banda que me pega muy de cerca, porque los conocí ya siendo conocidos, digamos. Claro. No en sus inicios, sino cuando yo andaba viviendo por Chile, conocí de casualidad una canción de ellos. Y a partir de ahí me empezó a gustar la banda, me empecé a copar, los empecé a escuchar. Ajá. Y después, bueno, la vida nos cruzó por ahí Mirá. Y conocí a este ser humano que es Cristian, que es un crack. Sí, escuchá, que son más dados que otras bandas. Claro, son en ese sentido. Festivales, esas cuestiones, no, sí, sí. Andan en más bien. En la vuelta y bien. Son gente con lo que uno puede conversar y. Ah, bien. Y es más fácil, digamos, claro. Acceder. Bien. Entonces, bueno, estoy muy, muy contento y un poco bien. Emocionado con esta columna, así que sepan disculpar si se me cae alguna lágrima. No, no, pero aparte acá dicen, la Triple Nelson tiene temazos, Benja, me ponen acá, es ¿sí? Un bandún. Sí, sí. Nació sí. En el 98. Mira, la información que tengo es que los primeros toques que tuvieron fueron acá, en Punta del Este. Mira qué bueno. En el año 2000 ganaron un concurso en Canal 10, que se llamaba Pro Bandas. Entre 500 bandas fueron ellos los ganadores. Y con el una de concurso Pro Bandas, me acuerdo, sí, claro. Con una de sus primeras composiciones que se llama Billete, que creo que, si no me equivoco, está en la playlist. Y ya los invito así a escuchar, porque este es un tema más para arriba, así como para salir de ese modo bien. Tan chill que habíamos quedado. A ver. Dame, si lo que te estoy pidiendo no es un favor. Quiero solo lo que quiero, yo no toco para vos. Vengo cruzando la arena y ya tengo oxidada la voz. Ya no me tengas con historias de tu cuento de memoria. De la caja de la gente, que no hay movida en Occidente. Que el billete no aparece, no aparece, no aparece. Que el billete no aparece, no aparece, no. Dejé a mi bebé sin un caramelo, ya se debe estar por despertar. La voz es Cristian. Cristian Cari. Cristian Cari, ¿verdad? Un caño en la voz. Impresionante. Porque es rock en español, pero tiene un blueseo, claro, ¿no? Es una banda muy blues. Cristian muy blueseo, ¿no? Es un tipo del blues que toda su vida cantó blues y de hecho él por ahí en claro. Alguna entrevista dice que cuando canta, muchas de las cosas que canta suenan a blues y a rock porque de la costumbre de cantar blues toda claro, la vida. Claro, exacto. Entonces, este tema Billete, que es un tema que identifica bastante a sí. muchas a muchos de los músicos emergentes que andamos en la vuelta, claro. Porque el billete sí, nunca claro, aparece. Sí, claro. Y sí, el sí. Cuento lo sabemos todos de memoria. Dale, que sí, no vos, hay movida. Vos venís acá y después vemos. Exactamente, claro. Sí, pero sí, bueno, sí. Es un tema con el que uno no se puede dejar de sentir identificado. En el año 2001 sacan el primer disco, que se llama Buceo, que se transformó en un clásico. Lo grabaron acá en Maldonado. ¿Mirá? Lo editaron con un sello en sello independiente, digamos. Tiene mucha referencia entonces acá Maldonado, sí, la sí, Triple Nelson, sí. ¿Eh? Han andado bastante por acá. ¿Mirá? En el año 2002 empiezan a hacer sus primeros recitales en el exterior, hicieron una gira por Perú. Y también, además de hacer las presentaciones en vivo, empezaron a trabajar en su segundo trabajo discográfico, que se llamó Seguir Mejor. Es un disco que en Spotify, por ejemplo, no lo encontré. ¿Mirá? Lo tuve que buscar por ahí. Pero tiene un tema muy muy conocido que se llama Sin Tu Ángel, que tuvo un videoclip que también salió en ese momento y que es un también claro. ¿Está por ahí o no está época, por ahí? Época de videoclip y época, ¿no? Sí, creí que lo había traído. El siguiente, Nunca Estoy Solo. Nunca Estoy Solo, ese está en el próximo disco. Bien. Pero bueno, vamos a seguir entonces contando la historia. Bien. Este disco tuvo una gran aceptación del público. Y empezaron además a presentarse también en Buenos Aires, que era algo que todavía no habían hecho. Bueno, claro, ahí cuando cruza es ¿no? Claro. Es... Para 2005, que ya 2005 fue un año bisagra para la banda en cuanto a la popularidad, porque ganaron un graffiti como mejor artista, graffiti del público, como mejor artista. Realizaron además recitales en escenarios más importantes, como invitados de artistas como Divididos, Memphis La Blusera, abriendo shows, ¿verdad? De claro. Ellos. Y también tocaron en la icónica Fiesta de la X y en el Pilsen Rock. La Fiesta de la X, claro. Que eran los festivales más masivos que había hasta esa época, ¿no? Acá claro, en Uruguay sí. Eran, sí, digamos... Sí, sí, la Fiesta de la X y el Pilsen Rock. Claro, después de lo que fue, digamos, en los 80 el Montevideo Rock, no había habido algo más grande como la claro. Fiesta de la X o como sí. El Pilsen Rock. Bien. Así que bueno, después en 2006, con Bizarro Records, saca su tercer disco, llamado 3, que este disco... Elegí solo por una cuestión de gusto personal el tema Nunca Estoy Solo, que fue el que traje para escuchar. A ver. Música. pasando. Ya no puedo ni dormir. Es que mis amigos ya no vienen. Yo no lo puedo resistir. Muchas veces me pregunto y siempre estarán ahí. Los recuerdos me condenan. No puedo más seguir así. Y yo nunca estoy solo, aunque nena no estés aquí. Nunca estoy solo. Bueno, me escribe el Chispa querido acá y me dice, y el Punta Rock. También. El Punta Rock era también que es algo que se hacía y no, ya no se hace. Sí, ya no se hace. Mirá, ¿dónde se hacía el Punta Rock acá? En la Piedra del Chileno fue alguna de las ediciones y otras fueron en otro lado que no recuerdo. Claro, pero ahí en la Piedra del Chileno, ¿cómo? En Ejahuel, dice. En Ejahuel. Cuando es no verdad. Estaba la, el centro de convención. Cuando estaba, exactamente, que había una pista ahí. Sí, claro. Bueno, ahí la Piedra del Chileno me da muy parecido a la Fiesta La X, ¿no? Que se hacía allá por la Rambla Montevideo, sí, ¿no? Que también. Estaba el escenario de la playa, el escenario del faro y todas tal esas cuestiones. Cual. La hacían en las canteras del Parque Rodó. También en la cantera del Parque Rodó, exacto. Sí, muy señor. Bien. Acá me dicen, sí, correcto, el Chispa y el Jawel también se hacía, el Punta Rock. Bien de bien. Bien. Bueno, tengo el siguiente trabajo de ellos. Sí. Es un disco en vivo que graban en la Sala Movie Center de Montevideo. Este disco ganó 2 grafitis en 2009. Y fue el mejor álbum en vivo y el mejor álbum de blues. Y de este tema, de este disco, traje un tema medio tranqui, una baladita. A ver, que es una versión de un tema de Sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Regalito para la gente que no le gusta a Tropi Benja. No, claro que sí. Una caricia para sí, para el rock. Aparte, arrancó a sonar y todas casi sacudían. Parecía que estaban parece que le había dado epilepsia a los tres. Pará, hay un tema con este tema. Ajá. Que el estribillo se hizo dicho popular. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí, claro, es verdad. Se metió en el dicho popular. Sí, literal. Es un tema que tiene mucha historia también, porque además lo popularizó Sumo, pero el tema en realidad es del Indio Solari, de Los Redondos. Claro. La letra es de él, se la dio a Sumo, porque ajá. Sumo era una de las pocas bandas con las que Los Redondos compartían bastante claro. En esa época. Y se la quedó Sumo la canción y fueron los que la hicieron conocida. Y de hecho, mejor, fue una de las canciones más conocidas. Sí, época de pibe lo veían muchas remeras. Tal cual. La frase, mejor no hablar de ciertas cosas y todas esas señor. Cuestiones. Mirá vos, no lo tenía la Triple Nelson con este tema. Mirá, sí, esto temo. Es año... Esto es año 2009. Bien. 2009. Bien. En el 2010 sacan otro disco que se llama Caos Natural, que incluye una de las canciones que para mí es de las más hermosas de la banda y que los invito a escuchar, que se llama Para Abrazarte. A ver. Llevo tus manos en mi alma, como si estuvieras siempre. Veo tu sonrisa y me derrito. No entiendo por qué a vos, no entiendo, no. Llevo tus besos en mi baúl de sueños. Tus ojos dan más vida en mí. Con solo mirarte te amo. No entiendo por qué a vos, no entiendo. A Alguien te cambió de estación y por suerte estoy yo para abrazarte y vos a mí. Nada vale. Se le va el blues, sí, ¿no? Sí, no, sí, sí. Esta canción la escribió para su hija. Ajá. Que lamentablemente no me acuerdo del nombre. Ajá. Pero ya lo vamos a averiguar. Bien. Lo toca mucho de cuando toca. Hace un tiempo que está haciendo también algunas presentaciones solo con su guitarra, Cristian. Ajá. Un show íntimo. Que lo han hecho acá con los amigos de Box Garden. Sí, tenés razón. Y toca él solo con su guitarra. Y este tema tocado solo con una guitarra. No, sí. Y con el caño que tiene en la garganta este muchacho. Sí. Sí, te deja, no... Si no te, se te ponen a brillar los ojos escuchando estas canciones, porque no tenés alma directamente. Sí, sí. Yo no lo tenía. Sí, bueno, la Triple Nelson, aguante la Triple Nelson, todo eso. Pero en la parte lo que estoy descubriendo ahora, artística, vocal y musical, eso te pasa cuando escuchás una banda al detalle, digamos, más de eso tranqui. Eso se trata. Más tranqui, ¿no? Sí. Eso está espectacular. De eso se trata la escuela de música. Eso, qué lindo, que qué lindo. Que la gente pueda conocer un poquito más de algo de la banda que, sí, que realmente es una banda que trabaja mucho y que se merecen todo el éxito que están teniendo, porque es brutal el desarrollo musical que han tenido en estos 20 y tantos años que tienen de carrera. El cambio que va habiendo de disco a disco y todo va evolucionando de una manera muy, muy interesante. Claro. Mirá, me voy al Instagram de Cristian Cari. A ver. Lo publicó el 2 de abril, pero no de este año, el año pasado. ¿Sí? Dice, hoy es 2 de abril y es el día del autismo. Para un padre, madre, hermano, familiar de una persona con autismo, ese día son todos los días, noches, tardes y mañana. Le comparto Para Abrazarte en las sesiones de Pardelion Music que hicieron. Es una canción de amor, sí, de amor, con todo lo maltratada que está la palabra amor. Bien ahí, bien metida, Cristian. En este caso, de un padre a una hija que llegó a este mundo para mostrarme y demostrarme que no todo está perdido, que siempre se puede ser una mejor persona, que no todo está en lo superficial donde nos lleva esta sociedad y que las cosas más importantes no están afuera ni en lo material. Están ahí, bien cerca, donde no se necesita más nada que abrazarnos en todo lo amplio de esa hermosa palabra. El autismo cambia una familia y a la nuestra, por suerte, la cambió. Agradezco los tres hijos y la familia que tenemos junto a Ciliana, que es su esposa, y ahí pone la letra de Para Abrazarte. Así que espectacular. Pía, ¿eh? Se llama no la... Puedo decir más, no. ¿Cómo? La nena. Pía se Pía, llama. Pía, ¿no? Ese emociona, ¿no? Y aparte el profe también emocionado. Emocionado. ¿Pasamos al siguiente tema? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Tema. Tíralo. Antes que me llore el profe. Sí. Año. Este tema es del año 2015. Bien. Pertenece al disco La Sed y tiene de invitado nada más ni nada menos que al querido Negro Rada. Claro. Que entra en un ratito. Ahora lo dejamos que suene cuando. Cuando llegue. El Negro Rada tiene que estar en todas, ¿eh? Es un crack. Es un igual animal. Este tema es muy Rada, tiene como es esa muy, onda. Sí, es muy Rada, sí. Este, ¿cómo se llama este tema? El tema se llama Ya no compro. Bien. Pertenece al disco La Sed. Bien. Este, del 2015. En el medio tenemos un disco que sacaron, grabaron un show en vivo con la Filarmónica de Montevideo. Ajá. Que se llama 103. Este, está también disponible en formato DVD. E incluso si buscas ahí por internet se puede ver. Es un show del carajo. Mirá. Perdón de la expresión. Ajá. Vale la pena escucharlo porque tiene unas joyitas muy interesantes para escuchar ahí. Este, bueno, además de esto, en esta vuelta. Ahí está Rada, ¿no? Ahí está Rada, mirá. A ver, yo no quiero más. Yeah. Ahí, le invitas a blusear al negro. Y le pone todo el negro arriba. ¿Sabes que no compro más? yo ya no compro más. En este disco además estuvo también de invitado Emiliano Branciari de No Te Va a Gustar. Claro, acá me dicen, se vuelven a cruzar las columnas porque claro, una de las últimas fue la del Negro Rada. Es verdad. Claro, ¿viste exacto. Como la audiencia? Sí, sí, me encanta sí. Eso. Tal gracias. Cual, tal cual. Este, además en esta época incorporan un teclado a la banda, sí. Transformándose en una especie de trío aumentado, un cuatrío como le llaman. Uh-huh. Este, y además después participaron en el Cosquín Rock en Argentina. ¿Verá? O sea que ya volando un poquito más alto todavía. En 2018 festejaron sus 20 años con un show en el Teatro Solís. Uh-huh. Que también grabaron en un disco que se llama justamente 20 años. Y a fin de 2019 grabaron el siguiente trabajo llamado Mi Bien, con invitados como el Seba Teixeira de La Vela. Ah, claro. Y Agarrate Catalina. Ah. Ahí hay un tema que se llama Hay Días, que es otra baladita hermosa para escuchar. A ver. Hay días en que vivo en un enorme jardín. Solo algunos días. Hay días en que espero lo que está por venir. Esos son mis días. Hay días en que solo quiero sobrevivir, solo algunos días. Hay días en que busco cosas para decir, esos son tus días. Pero días en que solo los veo pasar. Ahora, la Triple Nelson tiene la magia esa, que en un toque podés tener una balada terrible que te pone a bailar un lentón, ¿no? Como sí. Te pone a saltar como Resorte, ¿no? Tal cual. Es eso, sí. Es increíble. Sí. Además, hay que decir que el espectáculo que ofrecen cuando suenan es Eso te iba a decir, suenan bien, yo no lo escucho muy destacado, ¿sí? Porque tienen un muy buen sonido y además un muy buen show. Claro. Cristian se pone a tocar con la guitarra enchufada con un dispositivo inalámbrico y de repente se larga por entre medio del público con la guitarra y hace bailar a la gente. Es un despelote. El show en vivo de ellos es increíble. Este, acá me dicen, Benja, no sé si me perdí o ya hablaron, pero siempre me pregunté por qué le pusieron la Triple Nelson. No lo sé, pero ahora lo vamos a averiguar. Creo que son esos nombres que surgen y no. Yo no he escuchado información de por qué la Triple Nelson. Ahora lo vamos a averiguar. Sí, en el fútbol, cuando hacía inferiores, había ciertas patadas que te tiraban con las dos patas, que era la Triple Nelson. Bien. Pero tal, era porque nosotros le pusimos la Triple Nelson cuando te levantaban en la ahí pata. Ahí está. Qué sé yo, no sé. Si le quieren, el dato futbolero. Bien. Bien, espectacular. Bueno, y esto nos lleva a su último trabajo discográfico. Acá me dicen, Benja, perdón, me dice, sí. Es verdad lo que dice el profe, los vi en La Paloma, hace unos cuantos años atrás, unos cracks. No, es brutal, el show que ofrecen realmente es muy bueno. Uh-huh. Y bueno, nos vamos al último trabajo, que fue el disco que se llama Después del Último Día. En julio de 2022 lo lanzaron con la participación de, escuchate estos monstruos. A ver. Ricardo Mollo, de Divididos. Sí, el que lo. Sí. Ciro Martínez. El que lo gobierna Natalia Oreiro, sí. Ciro Martínez, sí. De Los Piojos. ¡Pfa! Y Sergio Dawi, saxofonista de Los Redondos. O sea, tres monstruos. ¿Todo eso? Todos esos invitados, entre otros, claro. en el disco. Sí. Y el corte de difusión de este disco es el tema que grabó justamente con Ricardo Mollo. A ver. Que lo vamos a escuchar ahora. Cómo abrazar el dolor, cómo sacarlo a bailar, cómo calmar la ansiedad y ser. ¿Cuánto se puede pedir? ¿Cuánto se puede esperar? Envejecer con amor es amor. Dejar que el tiempo logre sacar las marcas en pie. Mirar de lejos puede curar. Solo verla sonreír, solo sentir su decir. Bueno, dejar entrar la emoción. Ahí entró Moyo justo y sí, lo dice. Sí, sí, sí. Ahí, no, Moyo últimamente no gana, no da pie en bola, pobre que... Bueno. Pero pará, quiero contarles. Perdón, me están diciendo que sí. No queremos tirar lugar, nombre ni horario, pero sí. Hubo una gran temporada de verano que se dedicaron a tocar en boliches de esta ciudad de Maldonado. Sí, señor. De esta ciudad de Maldonado, de versiones de canciones de rock y blues. Así es. Y continuaron luego en esa línea tocando en la ciudad de Montevideo. Después, en el año 2000, como usted bien dijo, profe, ganaron el concurso Pro Bandas 2000 de Canal 10. Pero sí, confirmado. Viste que todo acá, cada vez que uno sabe que pasó algo en el pueblo, se lo adjudica. Tal cual. Es como que nosotros digamos, no, arrancaron tocando acá en el programa, en Tarde Azul. Claro. Sí. Bueno, claro. Escuchá, sí. Porque hay una sorpresa para la audiencia, les dije. A ver. Y estaban preguntando recién ahí por qué se llamaba la Triple Nelson la banda. Sí. Y qué mejor que recurrir a la fuente. Preguntémosle a Cristian. Hola. Hola, hola. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Sí, señor. No me diga que tenemos el señor Cristian Cari. Sí, señor. Esto es producción. Qué divino. Che, bueno, antes que nada quiero darle las gracias. Venía escuchando el programa, ¿no? qué lindo y qué emocionante para mí todo lo que estuve escuchando. Muchas gracias. No, bueno. Cristian, yo, a ver, como pibe que creció en la época de los 2000, creo que fue adolescencia y adultez, creo que aquello que en los 90 empezamos a escuchar la música, empezar a meternos en este hermoso mundo. Claro, la Triple Nelson era en la época de los 2000, que era lo que sonaba, era lo que andaba en la vuelta, era esa bandita amiga que siempre un amigo, esto que lo otro, te lo recomendaba o te prestaba el CD. Tal cual. Sí, tal cual. Entonces, ustedes generan una cercanía, hermano, que por ahí no hay otra. Pero ¿a qué se debe, Cristian? La verdad no tengo idea, lo que sí sé es que es una banda o somos una banda que nació tocando en vivo, entonces ya nacimos en ese contacto con el público, ¿viste? No, claro. No fue que grabamos un disco y salimos a tocar, sino que salimos a tocar y después pudimos grabar un disco y después pudimos grabar otro y otro y otro a medida que iba pasando el tiempo, digamos, y siempre en los toques, siempre tratamos de generar como ese ida y vuelta, viste, del público con la banda, y es como una transmisión de energía, viste, que así como nosotros le damos ese bombazo de energía musical y de sonido, uh-huh, la gente nos devuelve, viste, con aplausos o bueno, con todo lo que pasa en los shows, uh-huh, y creo que un poco de eso puede ser lo que ha hecho que en todos estos años, nada, nos hemos ganado el cariño de la gente, así como nosotros queremos al público que tenemos. Claro, ¿sabés qué? Igual, yo te digo la verdad, tenemos los viernes la columna del profe Escuela de Música, hoy trajo la Triple Nelson, que conocemos desde adentro lo que son las bandas o los músicos. Yo no sabía que iba a tener el honor de hablar con este animal, con Cristian, pero, a ver, decime la apuesta. Ustedes arrancaron acá en el Este, por lo que tenemos la información, tocando boliche, rock y blues y todo eso. ¿Dónde arrancaron acá? Nosotros estábamos tocando en un bolichito acá en Montevideo, de chiquitito, en un sótano. Habían cuatro personas, dos estaban en la suya, era una pareja, y otros dos eran amigos nuestros, que estaban como... Nosotros estábamos tocando como para 30.000 personas y habían dos personas. Ah, ¿no? Bien, bien. Ese era el panorama. Bien. Y nosotros tocando, ¿viste? O sea, descomunalmente, pero habían dos espectadores que nos estaban prestando atención. Y uno de ellos, bueno, es Andrés del Acua, un amigo de hace un montón de años. El otro era Carlos Mara, otro amigazo, que ya no está. Y bueno, Carlos Mara se acercó y nos dijo, ¿qué tienen que hacer en febrero? Nos vamos a grabar un disco Maldonado, al estudio de Mauricio Trovo, un amigo mío, no sé cuánto. Y nosotros no teníamos ni canciones todavía, como banda, ¿viste? Teníamos alguna idea, pero bueno. Ajá. Nos juntamos, hicimos un disco y nos fuimos a grabar a Maldonado, a la Laguna del Diario. Mirá. Al estudio del Crack Total de Mauricio Trovo, y ahí grabamos en dos días, creo que fue, grabamos el primer disco, Buceo, uh-huh, y bueno, antes de eso, el principio de la banda también está relacionado con ese lugar, porque arrancamos yendo a tocar a un lugar que hoy se llama Naracán, Pueblo Naracán. Ah, ok, claro, teníamos el dato, pero queríamos confirmarlo, claro, que era Pueblo Naracán efectivamente. Sí. En ese momento se llamaba Pushka, creo. ¿Verdad? Y bueno, es una larga historia, no la voy a hacer larga porque es larguísima, pero bueno, terminamos tocando esa noche sin haber ensayado nunca juntos los tres. Po. En ese lugar, 27 años atrás. Mirá qué lindo. Y después, 27 años atrás, 27 años más adelante, estamos acá en Azul Punta haciendo una escuela de música exclusivamente la Triple Nelson, como para mí uno de los bandunes de nuestra música uruguaya. Totalmente. A ver, yo sé que ustedes son unos tipos que proyectan mucho y saben por dónde van, pero claro, casi 30 años después es un montón decir, bueno, mira, arrancamos en Pueblo Naracán, grabamos acá en la Laguna El Diario, sí. No esperamos tanto, y hoy estamos nosotros a modo de escuela de música estudiando la Triple Nelson. Eso está re bueno. Además que... Está buenísimo. Está además buenísimo. Que sos el primer protagonista que se hace, termina haciéndose parte de la columna, así que es un mojón en nuestra sí. En nuestra trayectoria de la columna Escuela de Música, porque son pocos los músicos vivos de los cuales hablamos, y muchos menos sos el primero con el que hablamos directamente, así claro, que claro. Es un gran honor. Estamos muy muy muy contentos, muy emocionados acá, sí. escuchando las canciones. Y bueno, vamos a aprovechar para darte el espacio para que les cuentes a la gente, porque además de la banda, estás haciendo también estás con un proyecto que se llama D3, que es una escuela de música. ¿Verá? Exactamente, sí, hace 7 años tengo una escuela con dos de mis primos, con Gabriel y Mariana, que son hermanos y son primos míos. Abrimos hace 7 años una escuela, la primera sucursal acá en Montevideo, ahí por Punta Carretas. Mirá. Con la idea de acercar gente a la música, ¿viste? Y tratar de ser una escuela un poco diferente, que tuviera que empezar a trabajar fuerte en la parte de inclusión también. Uh-huh. Y bueno, hoy día tenemos 3 sedes, una en Punta Carretas, una en El Prado y una en Carrasco, acá en Montevideo. Mirá qué bueno. Y por suerte le va fenomenal a la escuela. Un montonazo de alumnos, un montonazo de profes trabajando también, gente trabajando también en la escuela, y nada, siguiendo con esa idea de acercar a cualquier persona, ¿viste?, a la música, que no sea un conservatorio, que no sea algo exclusivo, sino que desde un niño de 2 años, como tenemos, hasta uh-huh. gente de 79, que también tenemos, pueda venir y juntarse a tener contacto con esto que tanto bien nos hace, ¿viste?, a las personas, y bueno, a mí ni que hablar, porque vivo dentro de la música, entonces yo sé que me hace mucho bien y me gusta y me gustaría que todas las personas pudieran pasar cerca de la música y tener ese contacto que creo que te hace muy bien al cuerpo, a la cabeza y a todo. Sí, Cristian, apelando a toda la carrera y todo lo que has vivido estas últimas 3 décadas, arrancaron los 2000 cuando hubo un boom de bandas de rock, ¿se acuerdan? Pero aparte, y fue medio de paralelo al pop latino, ¿se acuerdan que arrancaban todas las bandas también de pop latino, tipo Mayonesa y todo eso? Entonces era como una dos propuestas que estaba bueno, que muchas veces, yo yendo a los boliches, me acuerdo, por tirar un boliche, se llamaba Otro Planeta, de la Intendencia para abajo, podíamos escuchar un grupo de cumbia a las 2 de la mañana y después llegaba y cerraba uno de rock, y convivíamos y nos divertíamos. Hoy en día, el rock, ante tanta masividad de música y por ahí de tanta música que nace en una computadora y no nos del corazón, está siendo más, como más honorable hacer rock crudo hoy en día, ¿no? Porque ustedes la remaron desde ese momento, pero ahora es como que la batalla para el rock y para aquellos que tocan de verdad en vivo, hoy en día se hace un poco duro. Mirá, nosotros como que siempre fuimos al costado, ¿viste? El Instituto de Padres dice, al lado del camino. Ajá. Cuando arrancamos tocando blues y estaba de moda el rock. Claro. Después se puso de moda el blues en un momento y nosotros estábamos tocando rock. Ya estábamos más rockeros y se había puesto como medio de moda el blues. Claro. Hubo unos festivales y bueno. Después se puso de moda la cumbia cheta, como se le decía, creo. Ajá. O la cumbia, que ahora se le dice cumbia pop, y nosotros seguíamos tocando rock. Claro. Porque nunca fuimos buscando hacer música para ser famosos, sino que siempre teníamos la música como eje fundamental en lo que queríamos decir, ¿viste? Más que nada en eso. Claro. Y en lo que nos gustaba hacer y cómo nos gustaba hacerlo y cómo nos gustaba decirlo. Uh-huh. Eso hizo también que hoy, 27 años después, seguimos haciendo la misma música, digamos, claro. Allá que ha variado para distintos lugares por el crecimiento natural del ser humano, digamos, uh-huh. y por todo lo que ha pasado y hemos vivido. Hoy día estamos haciendo... seguimos haciendo rock y seguimos haciendo blues y seguimos haciendo canciones sin importar lo que esté de moda. Hoy está de moda otra música, el trap y otras cosas, claro, y nosotros claro. seguimos haciendo lo mismo, y por suerte tenemos el público que nos acompaña, ¿no? Creo que valoran eso. Y es que, Cristian, realmente eso que decís es lo que lleva que hoy en día, 27 años después, claro, exacto, la gente de nuestra edad y las nuevas generaciones lo sigan eligiendo. Claro. Ese es el sí, tema. Vos sabés que hace poco tocamos, la otra vez contaba esto, que fue algo muy emocionante. Estábamos tocando acá en un lugar que se llama Live Era, hace unos meses, un mes y pico, dos, como primer show ahí de Montevideo, en un show muy íntimo, viste, con poca gente, o sea, uh-huh. había, no sé, ponía que había 400 personas. Uh-huh. Y estábamos tocando y yo todo el toque estaba mirando que había un niñito chiquito con el padre a la izquierda mía ahí, cerquita del escenario, y se cantaba todos los temas, ¿viste? Estaba como compenetrado con el asunto de la música y hablaba con el padre de las canciones, no sé qué hablaba, ¿viste? Yo le iba mirando todo yo como asombrado de ese niño que estaba ahí ante todos los adultos, ¿no? Que estaban en el show. Uh-huh. Y en un momento le dedico el show al niño, ¿no? Le pregunto, ¿cómo se llama el niño? Le dedico el show a él, y ni bien le dedico el show, veo que empiezan a subir niños entre el público, los padres empiezan a alzar. Había un montón de niños que yo no los había visto, que estaban en ese mismo lugar, con sus padres, con sus familiares, mirando la música de la Triple Nelson, que uno piensa, bueno, está, la música tiene 27 años, mirá, son claro. los viejos. Están haciendo música para viejos, bueno, mirá vos. No, claro. Por lo menos había, no sé, 5, 6, 7, 8, 10, no sé cuántos eran, ajá. que subieron ahí los padres como para mostrar que no era el único ese niño que yo esas veía. Esas cosas lindas que regala la música. Que, sí, acá me dicen, claro, me dice, pues hablamos de vacaciones julio, me dice, en vacaciones julio se viene la Triple Nelson Kids, claro, está bien. Claro. Bueno, ¿te acordás que Rada hacía, ¿no? Ellos tienen un tema con Rada, recién lo escuchamos, Rada sí. para niños, ¿se acuerdan, no? Bueno, el Chispa querido nos escribe por acá, me dice, claro, dice, otro planeta estaba en calle Jackson, ahí me está. Bueno, me dice que también, hablando de los inicios, dice Club Z, Montevideo News, en esa época también me tiran por acá. Oh. Claro, lindo, lindos lugares, ¿eh? Lindos lugares para disfrutar el rock. Ahí me acuerdo mucho ir a ver bandas así que iban surgiendo a lo que es la antigua ciudad vieja, ¿no? La zona bailable, ahora no tanto, pero en esa época, 2000, 2000 y poquito. Me escriben por acá, Benja, no puedo creer, arranqué tarde a escuchar la escuela de música y justo hoy están hablando con, obviamente, el homenajeado, ponen acá, obviamente, con quién están. Dice, ¿ya explicó lo de la Triple Nelson? Ah, eso. Cristian, nos pregunta la audiencia, nos preguntaron en un mensaje por qué la banda se llama la Triple Nelson y con esa excusa te llamamos. Así que, contame. Nosotros cuando arrancamos a tocar, hasta el día de hoy, somos una banda que toca como con mucho volumen, ¿viste? Nos gusta, más allá de que podemos pasar a ser una, como decían hoy, una balada súper tranquila, súper mansa, también podemos pasar a ser un Mejor No Hablar o surtido, claro. o muchas canciones que son el opuesto total, y en medio que si tenés pelo te despeinan, a mí claro. no pasaría eso conmigo, pero bueno. Y bueno, un amigo hablando con Paco, con el bajista, decía, ustedes son... ¿Viste? Martín Carabajian sí. hacía la doble en eso, con una llave de lucha libre, de fuerza. Sí. Ustedes son éramos tres en ese momento, éramos un trío. Y dice, ustedes son la triple en eso, porque es una cosa, claro. nos decía que era como con mucha fuerza, ¿viste? Y lo asoció con esa llave, hablando con Paco ahí. Ajá. A mí no me gustaba nada el nombre, siempre digo lo mismo, no me gustaba, ¿viste? Ajá. Me parecía rarísimo, un nombre raro, ¿viste? Que no iba a tener mucha trascendencia ni nada. Y mira vos, quedó, y claro, somos, para los fans somos la triple, para nosotros, bueno, la Triple Nelson es parte de 27 años, parte de nuestra vida, que es un montón. Mirá qué interesante. Dani Pintos, mi gran amigo, gran oyente también, a las 13:35, cuando salía este tema, ahora el tema del nombre, charlando hace un rato, me ponía, claro, me dice, la Triple Nelson no era de Martín Caradagian, y yo lo decía, nosotros en la época que jugábamos al fútbol en inferiores, cuando los levantamos la pata, usábamos eso. En sí era la doble Nelson, pero como estaba la Triple Nelson en la vuelta, le decíamos la Triple Nelson, porque era una patada más fuerte aún, ¿no? Era como una patada, algo que hacía Martín Caradagian, de Titanes en el Ring, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Obviamente. Y claro, mirá, exactamente la audiencia se acordaba y viene por ese lado. Mirá vos qué origen que tiene. Y bueno, aparte es muy, muy popular. porque sí, Martín Caragiane, ¿no? fue a Rosca el nombre, claro, que doy. Exacto, exacto. Cristian, realmente es un placer. Me dicen, ¿qué nivel la escuela? Están hablando obviamente en este caso con quién estamos estudiando en esta clase, sí, de escuela de música. Hoy sorprendimos a toda la audiencia, sí, Cristian, realmente con esto. Exacto. Es realmente la primera vez que pasa, que hablamos con el protagonista. Así claro, que, acá me, claro, me muy dicen, agradecido. Me dicen, si hablaran de alguien que ya pasó para el otro lado, ahí sí sería raro que tengan contacto, claro, en vivo. Ahí tenemos que traer un medium. Claro. Así que, bueno, Cristian, gracias por estar vivo, entonces. Por suerte tenemos Cristian para rato, así que... Sí, señor. Claro. Bueno, nada, tengo que destacar la buena onda de Cristian, que con un simple mensaje de Instagram lo invité a participar y me dijo, sí, dale, de una. Así que eso te lo agradezco de corazón, Cristian. Estoy... Realmente todavía estoy todo erizado acá, entre que escuchamos las canciones y que pasamos por todo este momento. Es la primera vez que hago como una especie de entrevista en vivo. Esto es un momento que va a quedar para el recuerdo. Así que nada, solamente te puedo decir gracias. Yo, el agradecido soy yo. Está buenísimo que pasen estas cosas. Siempre es bueno que se difunda música, sea de clip o de lo que sea. Y estos espacios me parecen muy buenos. Yo quiero aprovechar el espacio para contarles una primicia, seguramente para ustedes y para algunos de los escuchas. Opa. Es que nosotros el año pasado, en septiembre, nos fuimos a Texas, al Paso, a grabar un disco nuevo con la Triple Nelson. Y el 12 de junio próximo empieza a salir, sale la primera canción, bien, como adelanto. O sea que a partir del 12 de junio empieza a salir el nuevo disco de la Triple Nelson, que es un disco que, nada, tiene un montón de material ahí. Qué lindo. Canciones, y se va a llamar De Amor, De Locura y De Guerra. Uy, qué lindo. Bien, Cristian, aguante. Sí, qué honor. Qué honor. Qué buena primicia acá en el programa. Bien, escuchá, queremos estar, Cristian, por favor, en esa cadena de mails para poder recibirlos y el 12 o cuando ustedes digan que es el momento poder difundir. Bueno, nos mandan de un montón de artistas para que digamos. La última fue Montaner, que nos mandó hace un par de días una versión nueva. Bueno, saltamos de Montaner a la Triple Nelson. Claro, obvio. Es un programa exacto, que incluye a todo el mundo. Pero sí, qué lindo. 12 de junio, atención los fanáticos de la Triple Nelson y el rock nacional. 12 de junio, nuevo trabajo de la Triple Nelson, ¿ok? Exacto, empieza a salir ahí. Y bueno, viste que ahora se sacan, es raro, pero se sacan de a un tema. Ajá. Bueno, sacamos tres temas y el cuarto que salga cada 15 días más o menos. Bien. Y el cuarto ya sale con todo el disco. Me encantó. A medida que vayan saliendo, nosotros los vamos tirando. Me encantó. Espectacular. Cristian, querido. Bueno, acá me preguntan, che, ¿está todo bien? A ver cuándo se vienen a Maldonado de vuelta. Ah, no, la audiencia que pelea. O ya se olvidaron de los inicios. A ver cuándo se viene y lo escuchamos en vivo. Mirá, yo estuve tocando en Naracán hace muy poquito. Y estuvo, aparte, agotado en las entradas. Les agradezco mucho. Y es uno de los lugares que más vamos, así bueno, que no aceptamos quejas bien. Del público de Maldonado. Bien, espectacular. Ténganos al tanto para cuando vuelvan, así no nos damos una vueltita. Cristian, querido, te mandamos realmente un gran abrazo. Aguante la Triple Nelson, loco. Aguante la triple. Vamos arriba, un abrazo para ustedes y para el público que está escuchando. Un abrazo grande, chau, chau. Un abrazo, chau, chau. Bueno, sorprendido. Sí, si querés llorar, llorá. Escuchá, yo no sabía del contacto, ¿eh? Es todo de la escuela, del profe, todo de la columna. Yo no tenía idea, de verdad, ¿eh? No ahora tenía. Sí podés llorar, claro, profe, tranquilamente. Pero facilita cargado mucho estas sorpresas para una entrevista de la nada de quién estamos hablando. Qué lindo. Que es la Triple Nelson, que sabemos la historia y sabemos todo lo que impacta. Inclusive la primicia, 12 de junio, atención porque tenemos el estreno acá. Profe, la rompió, Bueno, Bien metida, animal, Todavía estoy volando en las nubes, así que no puedo decir más nada. Yo me retiro acá.